Tengo un gato atorrante, no lo quieras atrapar. Juega a las escondidas y es el último en librar. Anda por las terrazas con las gatas del lugar. Piedra libre, mi gato, vas a tener que contar. Gatos en la escalera, gatos en el balcón, todo lleno de gatos, ¡ay, qué gato papelón! Con galeras y guantes no nos vas a despistar. Si se mueve la cola, sos un gato y nada más. Ay, morrongo elegante, no te vayas a escapar. Piedra libre, mi gato, vas a tener que contar. Gatos en la escalera, gatos en el balcón, todo lleno de gatos, ay, qué gato papelón. Gatos en la escalera, gatos en el balcón, todo lleno de gatos, ¡ay, qué gato papelón!